data es la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos. Están basados en tu actividad en Internet, en el padrón electoral, en el veraz, en tus compras y en muchas cosas más. Cada pieza está diseñada por expertos en marketing estratégico. Conocen métodos para manipular pensamientos y emociones. Para la provincia hay gobernador Axel Kicillof, Axel Kicillof. Analizan qué mostrar, cómo y cuándo mostrarlo. Saben qué decir y cómo decirlo. Todo esto en base a la información que tienen sobre vos. Hola. ¿Gabriela? Sí, sí, este es Gabriela González. Mauricio Macri, ¿qué tal? Ah, hola, señor presidente, qué honor. El honor es mío, que hablo con la científica de la semana. En Buenos Aires, empleo y producción. Cada foto está construida. El perro, el mate, con los operarios, los bebés. No hay nada improvisado, todo es parte de una trama de comunicación estratégica. Buen día, Horacio, soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas. Vuelve la esperanza, vuelve la ilusión. Con trolls y bots se crean seguidores falsos, trending topics simulados, likes y comentarios de apoyo que son irreales, para convencer a los indecisos que seguían por la mayoría. ¿Vos pensás que es una opinión de alguien cualquiera? No, es un troll de Marcos Peña. Quizá no nos convenga creer en todo lo que vemos y escuchamos, ni siquiera en esto. Continuamos en Sony se hacen 11:05. Ya comenzamos la segunda hora de este programa. Bueno, y estuvimos escuchando ahí un pequeño enlatadito que armamos para introducir este tema de Big Data y elecciones. Ahí escuchamos un poco las voces de dos periodistas. No sé si llegaron a identificarlos. Hugo Alconadamón y Hernán Capiello. Ellos hicieron una serie para el canal de La Nación que se llama Cómo fabricar un presidente y hablan un poco esto de Big Data. Y luego, bueno, nos fuimos intercalando con algunos cantitos que se pusieron de moda de algunos de los candidatos, ¿no? Bien, y bueno, y para analizar un poquito qué significa este concepto de Big Data y cómo se aplica a la política de hoy, estamos en comunicación con Luciano Galup. Él es consultor en comunicación política y medios sociales y es director de la agencia Menta Comunicación. Y hace muy poquito publicó un libro, ¿sí?, llamado Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales, de la editorial Ediciones B. Luciano, bienvenido a Radio La Colectiva. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Hola, Luciano, gracias por la comunicación. Bueno, queríamos un poco, para empezar, que nos puedas ilustrar un poquito qué significa este concepto, porque a veces nos ponemos a escuchar diferentes analistas que empiezan a tirarnos datos sobre, bueno, cómo se está utilizando el Big Data, este concepto, en esta época electoral. Bueno, queremos entender un poquito de qué se trata. Bueno, a ver, para hacerlo muy resumido, sí. Big Data aplicado a política es el uso de datos que los ciudadanos y las ciudadanas van dejando, sobre todo en redes sociales, a partir del uso que van dando cotidianamente para poder construir estrategias de campaña más eficaces, más pensadas en segmentos específicos en relación a los intereses o a los gustos o a los miedos o a los deseos de los electores. Los usuarios y usuarias de redes y en Internet y en las tecnologías de la información y en general van dejando huellas producto de ese uso, y esas huellas son datos que después se pueden utilizar para interactuar de alguna forma que te llame más la atención que si no dispones de ese tipo de información. Básicamente ese es el uso de grandes volúmenes de datos para pensar la comunicación política en la actualidad. Bien, ¿y se puede explicar el triunfo o el fracaso de algún candidato a partir de las estrategias que utilizan de datos? No, a ver, es como no se puede complicado, ¿no? El fracaso de un candidato a partir de una campaña ni nada por el estilo. Las campañas no hacen presidentes, las campañas en medios digitales tampoco hacen presidentes. Bien. hablando de candidatos presidenciales, en este caso, en líneas generales, los procesos electorales son complejos, la toma de decisión alrededor del voto es compleja, y no la explica ni una campaña ni una política pública. O sea, se pueden tener políticas públicas interesantes y que, sin embargo, el electorado no te acompañe, porque las campañas son la campaña, el candidato, el contexto socioeconómico, el contexto sociocultural. Lo que sí sucede es que, obviamente, en elecciones que son peleadas o en elecciones en las que hay una disputa fuerte alrededor de la atención de una parte del electorado, las estrategias de datos te permiten hacer más eficiente tu campaña, te permiten saber, tener más claro a quién le querés hablar, cuál es tu público objetivo, cuáles son los electores que están más dispuestos a recibir tus propuestas, tus ideas, y a partir de esa eficiencia lograr sumar o aportar algo al conjunto de lo que es un proceso electoral que no lo define ni una campaña ni una estrategia de datos. Exacto. Buen día, Luciano. Digo, vos decías recién que no sustituye otras cosas tampoco. Esta es la pregunta que yo te hago. ¿Sustituye, por ejemplo, el pisar el barrio? No lo sustituye, porque hay una dicotomía falsa alrededor del mundo digital y el mundo físico que están separados. Y en líneas generales los usuarios y usuarias de redes no lo viven así y no conviven de esa forma con lo digital. O sea, no es que dejan de transitar la ciudad para conectarse a una computadora o a un smartphone, y no es que transitan la ciudad sin su smartphone en la mano. Las redes sociales no reemplazan nada ni están por encima de nada, simplemente son una ampliación de la esfera pública, una ampliación de los espacios de comprensión, de discusión, de generación de comunidades, pero van de la mano y muchas veces se hacen juntas. Muchas veces estás en el espacio público, estás en el barrio, estás en tu barrio y estás compartiendo información, contando cuestiones vinculadas a lo territorial. Y en ese sentido lo más inteligente es pensar una estrategia conjunta que vincule el trabajo territorial o la comunicación política más vinculada no solo a lo territorial, sino incluso tampoco reemplazan a los medios de comunicación, sino que hay que pensar estrategias que integren todos esos dispositivos, porque así como no reemplazan al territorio y no reemplazan al vínculo que se tiene con los vecinos y las vecinas, tampoco reemplazan el vínculo con lo que conocimos como medios tradicionales. Incluso el uso es cruzado, o sea, se ve medios tradicionales con redes sociales en la mano a partir del smartphone y se comparten contenidos que surgen de los que conocimos como medios tradicionales, con lo cual no hay algo que esté encima de algo, sino que se complementan y son formas de llegar a públicos distintos también. Exacto. Y Luciano, ¿cómo analizás las estrategias que utilizó Cambiemos y el Frente de Todos en las pasadas elecciones primarias, en las PASO? Porque muchos analistas, lo que escuchamos es que después de los resultados de las PASO, salieron a decir que triunfó la política por sobre el Big Data. ¿Estás de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que lo que triunfó es la economía por sobre claro. Todo el resto de las discusiones de campaña. Vos podés tener grandes estrategias digitales, de hecho Cambiemos tuvo una muy buena idea en términos de cómo pensar su estrategia digital a partir de los embajadores o los defensores del cambio y el pensar a ciudadanos compartiendo sus contenidos y generando espacios de intervención a partir, por ejemplo, de grupos de WhatsApp. El problema ahí es que esa gran idea no coincidía con el contexto, como hablábamos, como les decía antes, los contextos son importantes en procesos electorales y Cambiemos necesitó ir a una campaña en la cual su principal foco o eje o estrategia estuvo relacionado a decir: sabemos que somos muy malos y que gestionamos muy mal, pero los de enfrente son peores. En ese contexto, pensar una campaña de embajadores digitales a la cual vos les vas a decir: sé que soy muy malo, pero compartí mis contenidos, o puesto en palabras, como lo dijo el jefe de gabinete, putennos, pero votennos. Claro. No hay nadie que te putee y comparta tus contenidos. es una estrategia válida el putéennos pero votennos, pero no coincide con el desarrollo digital que habías pensado, que tenía que ver más con sumar y enamorar a una parte del electorado para que se sume a tu campaña. En ese sentido, me parece que la idea de Cambiemos fue buena, pero no coincidía con el contexto ni de cerca y no coincidía con su necesidad de campaña. Por el lado de Frente a Todos, me parece que tuvo una campaña más tranquila en un punto, se lo notó más relajado, más con más, hasta incluso por momentos, alegría, con la dificultad de que era en oposición, de que era un espacio político que se conforma muy sobre la fecha, que tenía que hacer coincidir o coordinar un montón de equipos de campaña que venían trabajando separados, pero obviamente con el resultado opuesto todo es mucho más fácil y todo parece que funciona genial. Lo que sí es cierto es que tuvo campañas, me parece, como más destacadas, sobre todo, por ejemplo, lo que fue la campaña en la provincia de Buenos Aires, me parece que fue un acierto, me parece que en términos generales, si bien más humilde, con mucho menos presupuesto, la campaña del Frente de Todos estuvo más tranquila y más relajada, y eso se permitió ver mejores productos. Exacto. Y Luciano, ¿cómo ves de acá octubre? ¿Va a cambiar algo en las estrategias que van a utilizar en relación a las redes sociales, a todo esto? A ver, me parece que sí, obviamente van a cambiar, porque cambió mucho la situación. Lo que yo hoy veo del oficialismo y del gobierno es un fuerte dilema entre ser un espacio electoral y aumentar su crisis política, o dedicarse a gobernar y a administrar la crisis perdiendo toda posibilidad electoral. Lo que define el oficialismo alrededor de cuál va a ser su idea de octubre va a, en gran medida, determinar cómo va a ser la campaña y cómo va a ser el desarrollo de la crisis económica y política. Yo hoy lo que veo del oficialismo es cierta ciclotimia entre querer administrar la crisis y tener como un discurso más de apertura, más conciliador, más de acuerdo con la oposición, y por momentos una fuerte negación de lo que fue la elección de agosto y una fuerte recostarse sobre sus sectores más fanáticos, sobre sus sectores más talibanes. Si la decisión es esa, seguramente asistamos a una campaña bastante más subida de tono, con algunos niveles de violencia, con bastante circulación de información falsa o rumores o información que intenta desprestigiar al rival, y con algunos tintes por momentos racistas, xenófobos, como por ejemplo lo que sucedió en estos días con las declaraciones de Pichetto alrededor de la mujer esta peruana que estaba retornando a la Argentina. Creo que hoy el oficialismo no tiene definido cuál va a ser su perfil de campaña, y si opta por este último va a ser una situación bastante intensa y que probablemente altere también bastante y profundice los niveles de crisis. Bien. No, se nos ocurría pensar en cómo, qué papel juega el Estado. ¿Hay algún tipo de regulación sobre el uso del Big Data? ¿O cómo se podría regular esto? ¿O no es posible? Bueno, a ver, en principio algo regulacionado hay, porque hay un organismo de protección de los datos personales. Sí. No necesariamente es del todo transparente el uso de datos en Argentina. La legislación está lejos de las legislaciones más restrictivas, como por ejemplo las europeas. La verdad es que los procesos electorales deberían dar la misma oportunidad a todos los que participan en ella, y eso obviamente no sucede. Quienes son oficialismo tienen mucha ventaja, y se ve, por ejemplo, en caso de la Ciudad de Buenos Aires, que ciertamente se hace un uso de los datos que los ciudadanos dan a la hora de realizar trámites y demás para comunicar visitas o acciones que tienen más que ver con lo electoral o con lo político. Lo ideal sería que se tienda a ser más justo y más transparente ese tipo de uso de información, pero bueno, no, depende de la voluntad de controlarlo, de legislarlo. Luciano, ¿quiere decir entonces que cuando vamos a hacer un trámite cualquiera, en alguna dependencia del gobierno de la ciudad, esos datos también pueden ser usados, porque ya no estamos hablando de algo que voluntariamente pongo en el Facebook o en cualquier otra de las redes, ¿no? Sí, a ver, esos datos pueden ser usados y está bien que sean usados para la gestión, porque obviamente permiten... Para la gestión, el uso de datos, claro, el uso de datos hace muy eficientes también a las gestiones de lo público. O sea, es sensato mejorar la gestión y mejorar la gestión de gobierno a partir del uso de estrategias de Big Data. El problema de eso es que obviamente la línea es bastante difusa y en periodos electorales mucho más, con lo cual comunicar que el jefe de gobierno de la ciudad va a tomar un café en determinada esquina de la ciudad de Buenos Aires es bastante difuso el vínculo entre lo que es comunicación de gobierno y comunicación electoral. Pero claro, sí, obviamente que esos datos se pueden utilizar para comunicar gestión y se están utilizando para comunicar campaña electoral. Bien, por último, ¿hay alguna experiencia de control participativo, comunitario, de estas nuevas formas de hacer política? ¿Tenés idea o se puede pensar en alguna forma de este tipo? No. A ver, no, básicamente, porque aparte habría que definir más o menos qué es lo que hay que controlar. Porque en definitiva claro, son procesos de campaña en los cuales cada espacio tiene la decisión de desarrollar su campaña autónomamente y está bien que así sea. Después, en términos de cómo los estados hacen uso de los datos, no conozco experiencias de control ciudadano, seguramente las haya, y probablemente no tan orgánicas. Se ve muy seguido en Twitter o en redes discusiones alrededor del uso indebido de datos a partir de mails que llegan o de bases de datos que se filtran. En ese sentido, no sé si orgánicamente, pero está claro que no sé si toda la ciudadanía, pero sí una parte de la ciudadanía más vinculada ciertos conocimientos vinculados a la programación, con algunas cuestiones de manejo de bases de datos, están atentas, se le presta atención cómo hacer que eso sea algo más orgánico o que tenga más estabilidad en el tiempo. Desconozco, pero podría ser una forma tranquilamente. Bien, bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. La verdad nos quedó mucho más claro el concepto y cómo se viene utilizando. Así que, bueno, seguiremos viendo a ver qué pasa de acá a octubre y qué estrategias se van a desplegar. Nada, gracias por el llamado. Te mando un saludo. Muchas gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Luciano Galup. Él es el autor del libro Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. A mí me quedó más claro, sí. Y aparte quiero ver si algo puede cambiar, ¿no?, con esto de acá a octubre, porque no sé, en tan poco tiempo pueden con este método cambiar la idea. Sí, me pasa con lo que acabamos de escuchar de Galup, que yo por lo menos me siento más cercano a esta mirada, que no tiene esa mirada omnipresente de las redes, ¿no? O sea, porque claro, hay otros vinculados a este mismo tipo de temas de Big Data que le otorgan casi una posibilidad de condicionarnos a este tipo de datos y a este tipo de campañas que se gestan a partir de nuestros propios datos, ¿no? Es decir, yo por lo menos me siento más vinculado a esto, digo, me ha aportado una mirada más humana. Claro, más un mix de todas las cosas, claro, ¿no? Porque aunque sea un gran medio, utiliza todas las redes, utiliza el papel, utiliza audio, todo lo que sea para poder informar. Nada invalida el resto. Nada invalida el resto. Claro. Exacto. No estamos volviendo a una idea vieja del campo de la comunicación, que es que los medios manipulan a las personas y hacen que cambiemos nuestros votos, ¿no? Esa es una idea de la comunicación que quedó bastante atrás. O sea, si volvemos a pensar que eso es válido, estamos en problemas, me parece, ¿no? Sí. Bueno, se lo escuchamos a Rosansky, ayer en televisión, el ex juez Rosansky, al cual admiro por un montón de otros motivos, diciendo que teníamos que ver cómo podíamos en el próximo gobierno defendernos de estas manipulaciones que llevaron a perder el gobierno durante estos 4 años.